AM530. La voz de las madres, la radio compañera. ¿Pero quién lo hizo, Neumann? Fractura expuesta. Me leyó una gitana en la borra del café, que vuelve el tango. Una ambulancia prende la sirena de las pizzas y los malabaristas de luz roja apuran el mangazo. Vuelve el tango y que vuelva nomás si está en su casa. Bienvenida de mates y gorriones, bienvenida de vinos y de farra, por su primer amor, que fue milonga, de su primer amor, que fue guitarra. Señores, vuelve el tango, musarela y sin barullo, a reclamar de nuevo lo que es suyo. En plena juventud de sus 100 años, se sopló las frituras de la solapa y se vino. En bondi lo acompañan musiqueros a la gorra, un coro de diarieros y de pibes, de choborras, de chorros de autopartes. Dicen que se fue del barrio. ¿Cuándo? Me leyó una gitana en la borra del café, que vuelve el tango. Los que no lo conocen lo pedían. Alguien lo dio por muerto. ¡Qué locura! Si era siesta nomás la que dormía. Señoras y señores, acá comienza Fractura Expuesta a Radio Tango. Fractura Expuesta a Radio Tango nos visita la cantante y compositora Marisa Vázquez con su nuevo disco Esa Mujer. Vía telefónica conversaremos con la pianista y compositora Sonia Posetti. Más tarde en su columna Sebastián el Loco Linardi vendrá con el feriado de carnaval y el concierto en Buenos Aires de la cantante Mónica Navarro. Como siempre habrá noticias, música, agenda de conciertos y todo lo que usted desea y espera de un programa de radio. Pase y vea, estamos a su servicio. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Corte. Así yo no, así no. De perfil allá, no. Coordina Hernán Casares. Es que yo estaba segura, dije, le va a fallar algo. Ya de entrada le falló la cámara. Ya de entrada, corten, salió mal. Después resulta que no le graba, pero se están tomando el pelo. Cirujano técnico Nicolás Esquivel. Qué barbaridad la mía. Esa técnica de mierda, este tipo que me arruinó un año de trabajo. Que nunca apretaba el botón que tenía que apretar. Columnistas Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. ¡Ay, otra lucha! ¡Qué horror! Voz oficial Martín Pitu Frontera. Hace 3 días que estoy grabando copetes y 3 días que estoy repitiendo. Editan y producen Germán Alfredo Martín y Maximiliano Jorge. Ay, chicos, cada vez estamos más desconcentrados. La cebolla que estoy repitiendo. Pastel de papa con un poco de zapallito y demás y todo lo que corresponde para arrancar una nueva emisión más de Fractura Expuesta aquí por AM530, La Voz de las Madres, emisión número 339 de este jueves 16 de septiembre del año 2010. Estamos combinando cada jueves que estamos aquí en la 530, combinamos un día frío con un día de calor templado, lindo, otro día frío, sucede frío-calor, así como un aire acondicionado, así es Fractura Expuesta. Pero estás hablando de la temperatura, del clima ambiente de la ciudad de Buenos Aires. Del clima ambiente y no del estudio de La Voz de las Madres, que a veces adopta una temperatura infernal y otra invernal. No, por supuesto nosotros no vivimos acá ahí dentro del estudio, estamos hablando de lo que sucede fuera del estudio de la 530. Germancito es más de... Perdón, quiero un comentario. comentar y después no, voy a hacer un comentario sobre Hotmail. Iba a preguntar al grupo de Fractura Expuesta, a todos los que lo componen, si son más del invierno, del frío, la frazadita, o más del mosquitero, ventilador y sabanita liviana. No, yo prefiero... Nicolás es del mosquitero. Mosquitero, ¿yo? Ventana abierta, exacto, sábana. Igual. Hernán Casares... No sabe, el tipo no se decide. Queda no se bien decide. Con todos, Hernán Casares, queda bien con el del invierno y con el del verano. No, yo odio a la gente que ama el invierno, sí, y amo a la gente que ama el verano. Muy bien, entonces vamos con mosquitero, ventana abierta y sábana libanita. Ese es el problema, que hay muchísimos mosquitos en esta temporada que ya van a empezar a llegar. Agradecimientos de material discográfico que fuimos recibiendo a lo largo de la semana. El primer disco es Flor de Fango, así se llama, de Carolina Rodríguez Laraya. Flor de Fango hemos recibido y agradecemos ese material. También Bettinotti Fernández, que ahora se autodenomina dúo, más allá de que siempre fueron un dúo, pero siempre tocaban con los Esquifuzos, ahora en formato de dúo, Bettinotti Fernández nos acaba de enviar su, debe ser séptimo disco en 8 años, el año pasado fue un año sabático, casi como Nicolás Repetto, se tomaron el año y no grabaron un disco, y ahora vuelven con Fumigándonos. El nuevo disco de Bettinotti Fernández, que en algún momento vendrán por aquí a presentarlo. Otro nuevo disco que nos llega a Fractura Expuesta es Rock de Nylon, el nuevo material de Violentango. Nuevo material de Violentango, que tiene algunas interpretaciones por lo que veo y también nuevas composiciones del grupo. Y finalmente también... Perdón, que ya estamos en condiciones de afirmar que el jueves 7 de octubre Violentango estará presentando mundialmente, ¿no? Porque vienen de gira por el mundo, justamente, pero exclusivo. En Buenos Aires, exclusivo, tal cual, en Buenos Aires, Violentango, el 7 de octubre, jueves previo, 7 de octubre. Previo a la presentación oficial que van a hacer en la trastienda. Exacto. Finalmente, el disco del compositor y guitarrista Ricardo Capellano, que se llama Hipótesis Tango. Este es el material que fuimos recibiendo aquí en la radio y que agradecemos mucho, como corresponde. Hoy un programa femenino tenemos. Marisa Vázquez, como decíamos, nos visita en la entrevista. Vamos a escuchar parte de su nuevo disco que se llama... Esa mujer. Después Sebastián Linardi va a hablar de Mónica Navarro. Vamos a conversar. Yo pensé que Sebastián Linardi había... Vía telefónica, es que no me dejas terminar, por eso. Sebastián... Se operó, dije. Va a conversar sobre... Va a realizar su columna sobre la presentación del disco Perra de Mónica Navarro aquí en Buenos Aires. Y vamos a escuchar después a Fabiana Cantilo. 4382-9327, teléfono para comunicarse con Fractura Expuesta. 4382-9327, si están en el interior, 011. Para enviarnos un correo electrónico lo pueden hacer a fracturaexpuesta@madres.org, fracturaexpuesta@madres.org, o también la última alternativa, que es el Facebook, a través de Fractura Expuesta Radio Tango, como por ejemplo José Oyola, que ya nos envía un abrazo desde Ushuaia y se anticipa y dice: muy buen programa, pero no lo escuchó todavía porque está transcurriendo. Saludos entonces para aquella zona patagónica. Lloren chicas, con amor, nostalgia y fe. Solo un touch y se fue, loca toca de Dios. Pude ver, me hizo ver su infinito dolor. Y al hablarme, solo y ciego frente al mar, su ocaso. Nena, nadie presiente el final. Caminé por ahí, bajo el sol, me reí de mi absurda pasión. Y al cruzarme con mi vieja y el zaguán de casa, me piantó un lagrimón y voló, voló. Necesito besar tu sonrisa. lo sé, no te quiero cansar con mi tango feliz, con mi herida letal. Y así fue, fue que pasamos la vida en la orilla de él. Nada nuevo pasó. Se abrazó, pero un día no se sabe qué pasó y sus alas se quebraron y algo se quebró. Nadie va a devolver lo que el viento llevó y a mis pies quiero ver un hermoso león ya cansado de lamer su corazón en llamas. Se devora en su amargo rencor lo que tengas ahí. Necesito besar tu sonrisa sin fin y mi miedo mortal. Ya lo sé, no te quiero cansar con mi tango feliz, con mi herida letal. Y así fue, fue que pasamos la vida. Hermoso tema de Fito Páez, interpretado por Fabiana Cantilo, Loca Tuca de Dios. Tango. Tango. Tango. Tango. Fractura expuesta. Más voces, más tangos. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Muy bien, seguimos aquí en la 530 con Fractura Expuesta. Dos noticias breves que tienen que ver con, una con la inauguración de la estación Osvaldo Pugliese y otra con el Congreso Argentino de Cultura. La primera que tiene que ver, sucede una nueva suspensión más de lo que es la, como les decía, la ceremonia de inauguración de la estación Malavia Osvaldo Pugliese. Lo cuesta que iba mucho hacer el cartel. Esa es la verdad. Más o menos. Lo que iba a pasar mañana, viernes 17, se traslada para el miércoles 22 de septiembre, según explicaron los coordinadores de este homenaje y de la ceremonia que se va a dar ahí en Villa Crespo, se debió a razones climáticas y a cuestiones organizativas. De manera que lo que estaba pautado para mañana, viernes 17, de la estación, la inauguración de la estación Malavia Osvaldo Pugliese pasará para el miércoles 22 de septiembre. Y, como habrán escuchado aquí en el informativo, se está desarrollando el tercer Congreso Argentino de Cultura. Hasta el 19 de septiembre en San Juan se va a desarrollar este concierto que incluye conferencias congreso, magistrales. Este congreso. ¿Qué concierto dijiste? Bueno, porque también va a haber conciertos en el Congreso, como les decía, además de las conferencias magistrales, los conciertos, mesas, debates y los foros, van a participar artistas de diversas nacionalidades y académicos, gestores culturales, artistas, funcionarios y demás, todos vinculados al ámbito de la cultura para discutir ideas vinculadas a lo que tiene que ver con una política pública destinada para el sector. Con la consigna Cultura y Federalismo en el Bicentenario, el Congreso va a reunir en estos días que se va a desarrollar a más de 5.000 participantes inscriptos, más todo el público que asista a cada una de las actividades. Tengo dos noticias breves más, ¿las leemos ahora o anticipo y las leemos después? Anticipo y las leemos después. Bueno, no existe más la milonga del Indio, porque cambió de nombre. Esa es una, cambió de nombre y tiene que ver con las madres, con la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Y segundo, después del derrumbe con el saldo de dos muertos la semana pasada en el boliche Beara, se sucedieron un montón de nuevas clausuras, en realidad una revocatoria de permisos especiales que, por ejemplo, entre algunos otros lugares, el Conex no va más. Entonces, este lunes habrá una movilización, después comentamos ahí frente a la jefatura de gobierno. No hay hechos, solo interpretaciones. Fractura Expuesta te informa. 22:48 en la noche porteña, 24 grados 1, la temperatura en el estudio. Títulos. Esa noticia que no tiene título y los tangos frutihortícolas. Esa noticia que no tiene título tenía por título Escándalo Internacional. Destrozan un boliche las parejas que ganaron el Mundial de Baile. Todo fue muy violento y comenzó cuando los campeones de Tango Salón y Tango Escenario se negaron a participar de la fiesta que integraba a todas las delegaciones que participaron del Mundial de Tango. Los dueños del boliche informaron que las campeonas llegaron totalmente fuera de sí, pidieron un VIP para todos, hicieron ingresar a dedo a todos sus amigos. Entre todos se tomaron 200 botellas de sidra, porque eso es tango, y luego de una exhibición rompieron todo el boliche. La comunidad tanguera repudia los incidentes y ya les soltó la mano, principalmente a los campeones de la categoría de escenario. Con la pata a esa altura, esos chicos no bailan tango, aseguraron. Descartan que haya habido integrantes niñas bien de las Leonas en este nuevo destrozo. Después de el tango, el choclo, un grupo de guarangos crea la banana, el chorizo y la batata. Jugando al chiste fácil y prendidos de la procacidad de algunos tangos originarios, un grupo de artistas difundió sus creaciones más recientes, a las que denominó, en claro tono chabacano, la banana, el chorizo y la batata. Herederas del choclo de Ángel Villoldo, las obras transitan la delgada frontera entre la poesía y la vulgaridad y existen al momento dudas sobre su posible difusión en Argentina. Entre las composiciones frutihortícolas se destacaría La Batata, un tango que describe la potencialidad y los dotes de un viejo cacique tanguero. El pronóstico anticipa 0% de probabilidades de lluvia. En una semana el próximo flash informativo aquí en Fractura Expuesta. Informó La Batata y el Choclo. Flash informativo Fractura Expuesta. La lógica del tanguero realmente es espectacular. Siempre cualquier nueva expresión de tango que tenga que ver con esta época, pero que mantenga las raíces, ellos muy alegremente y suelto de cuerpo siempre dicen, eso no es tango. Eso sí, normalmente tienen fascinación por D'Arienzo. Pero si yo comparo la orquesta de D'Arienzo con la de Decaro, podría decir que la orquesta de D'Arienzo no era tango, porque lo de Decaro era eximio realmente. Gente, hay que abrir el oído. El tango necesita sangre nueva, así que apoyemos a Fractura Expuesta. La fauna tanguera. Eso no es tango. Escucha Fractura Expuesta. Thank you. Escuchamos Aire de Tango, una composición de Sonia Posetti, interpretado por Sonia Posetti Sexteto. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta Aire Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura expuesta, vía telefónica. Bueno, vamos a aprovechar el poco tiempo que nos queda hasta las 11 para conversar con Sonia Posetti, que el próximo miércoles 22 de septiembre se va a presentar en el Teatro 25 de Mayo, pero no adelantemos nada, para eso la tenemos en línea Sonia. Hola Sonia, aquí Maxi y Germán, te saludamos desde Fractura Expuesta. ¿Cómo estás? Hola chicos, ¿cómo andan? Bien, bien, muy bien. Bueno Sonia, comentábamos que el próximo miércoles vas a presentar Cayó la Ficha. Recién escuchábamos parte de la suite de los elementos, en este caso Aire de Tango. Y en principio quizás sería bueno comentarle a la audiencia cuál es el sello sonoro que guía este nuevo material tuyo, que es Cayó la Ficha. Bueno, hay varias composiciones que son de este último tiempo, y es una selección que hice así como muy detalladamente de entre todas las cosas que venía componiendo y en lo que creí que mejor iba a funcionar para esta formación que se amplió, porque el anterior era el quinteto, ahora hemos ampliado a sexteto con la inclusión de trombón. Así que, bueno, estas obras son las que quise trabajar esa sonoridad. ¿Sí? Sí, Sonia, hablaste del trombón, que es sí. Un instrumento que incorporás con esta nueva formación del sexteto. El vibráfono ya estaba en mano de obra, ¿verdad? Sí, ¿o había algo de eso? Sí. Creo que un sello de época puede ser cierta, calculo, o al menos con lo que uno escucha, cierta frescura en el material que uno puede escuchar, ese color que le da el vibráfono y también el trombón. Remite un poco a esa idea, si se quiere, revitalizante, al menos en lo sonoro, en el tango. Sí, yo creo que ahí se escapa a la intención que uno pueda tener. No hay algo premeditado en el tipo de melodía o en el tipo de rítmicas que se me van ocurriendo. Son, tal vez tengan que ver con mi personalidad, ¿entendés? Lo espontáneo, lo no calculado. Tenga que ver con eso, más que con decir, bueno, esto es un sello de época, lo voy a usar entonces porque queda buenísimo. Entonces no es algo que esté hecho así, digamos. No soy de premeditar cómo voy a hacer tal melodía o tal ritmo o tal armonía. Voy dejando que fluya y bueno, creo que en esa espontaneidad que tengo al componer, después también escuchando eso. Lo que no está premeditado, pero sí está previsto, es que el próximo miércoles 22 de septiembre, a las 20:30 horas, en Villurquiza, en el Teatro 25 de Mayo, Sonia Posetti se presente junto a su sexteto en el ciclo de conciertos del Bicentenario. La entrada, 10 pesos, ya ahí pasamos bien la fecha, el próximo miércoles. Pero se estuvieron tocando en el Teatro de la Ribera para el festival, en el Café Vinilo, en el Tango con Tempo. ¿Qué recepción tuvo tu público con este nuevo material? Mira, muy bueno. La verdad que estamos muy contentos porque siempre es un desafío presentar música nueva. Así que estamos más que satisfechos de haber podido llegar a distintos públicos, porque tanto el Teatro de la Ribera como Vinilo, o sea, va a distinta gente de distintas edades y la verdad que muy bien y bueno, esperemos que en el 25 de mayo llegamos así. Bueno, repasamos entonces la fecha para quienes estén interesados. Este miércoles próximo, el miércoles que viene, a las 20:30 horas en el Teatro 25 de mayo, Sonia Posetti Sexteto, entradas 10 pesos, hay entradas de 5 pesos, esto es en el ciclo que organiza Tango Vía Buenos Aires, que tendría que estar en el Centro Cultural San Martín, pero como está en obra, está en Villurquiza, es Avenida Triunvirato 4444, allí pueden ver entradas súper populares. Gracias Sonia por la conversación, ¿eh? Gracias a ustedes, por favor. Era Sonia Posetti, pianista y compositora, que presenta su disco Cayó la Ficha. fractura expuesta. Séptimo año exponiendo la fractura.